El tema que quiero desarrollar es la educación y el amor por la justicia. Porque a pesar de que Aristóteles en la Ética Nicómaco cita las palabras de aquel famoso poeta griego Píndaro, ¿no?, quien decía: la salida y la puesta del sol no son tan dignas de admiración como la justicia, ¿no? Así, supera incluso esas maravillas de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, digo, a pesar de eso y a pesar de la importancia que le dio en su momento la cultura griega, después la cultura romana, bajo otro aspecto, subrayando otro aspecto de la justicia, sin embargo, es una de las virtudes menos mentadas a la hora de hablar de educación de las virtudes. Si uno quisiera buscar, por ejemplo, bueno, a ver, este tema, ¿no?, educación de la virtud de la justicia, probablemente se encuentre con poco y nada. Porque nadie duda que es necesario ser justos, pero pocos son los que se proponen trabajar en el crecimiento de esta virtud o incluso en el tener ideas claras, porque a veces tenemos ideas, no digo confusas, sino genéricas, generales, sobre la virtud de la justicia, sobre la necesidad de la justicia, ¿no? Decía San Alberto Hurtado: la justicia es una virtud fundamental, pero impopular. Seguía diciendo: carece de brillo porque sus exigencias son a primera vista muy modestas. Y por eso, o sea, se refiere a la visión del vulgo, ¿no?, la visión de los que no entienden bien el sentido de la justicia, ¿no? Por eso no despierta entusiasmo, ni su cumplimiento acarrea gloria. Uno podrá gloriarse de sus limosnas, pero no de no haber matado a alguien. Es lo que tendría que hacer y nada más. O sea, el que no mató a nadie hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y sin embargo es una virtud muy difícil y exige una gran dosis de rectitud. Hay muchos que están dispuestos a hacer la caridad, pero no se resignan a cumplir con la justicia. Están dispuestos a dar limosnas, pero no a pagar el salario justo. Aunque parezca extraño, es más fácil ser caritativo. Claro que solo en apariencia, dice él, que es justo. Tal pretendida caridad no lo es, porque la verdadera caridad comienza donde termina la justicia. Caridad sin justicia no salvará los abismos sociales, sino que creará un profundo resentimiento. La injusticia causa enormemente más males de los que puede reparar la caridad. Muy sabias palabras, ¿no? El catecismo, al hablar de las virtudes cardinales, en general dedica un parrafito para definir cada una de las cuatro cardinales, y cuando habla de la justicia la define diciendo: es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Bien, todos conocemos, o unos más, otros menos, conocen esta definición. Pero hay cosas muy importantes entonces que hay que decir. Ante todo, vemos que en esta definición clásica que el catecismo asume, esta virtud es una virtud, un hábito, una disposición que nos orienta hacia las personas distintas de nosotros mismos. Para regularnos convenientemente a nosotros mismos, nos ayudamos, nos servimos de otras virtudes, las virtudes de la templanza y de la fortaleza. Ellas hacen que, digamos, una regula el apetito concupiscible, la otra el apetito irascible, con todo su universo, ¿no? En cambio, hacia los demás nos ordenamos, nos orientamos virtuosamente por medio de la justicia. Por eso, la idea de justicia implica lo que los filósofos llaman alteridad, es decir, una ordenación a otro. La primera, para que haya justicia, entonces primero tiene que haber alteridad, es decir, en una relación hacia una persona distinta de uno mismo. Si es en relación con uno mismo, ¿no? En realidad yo me manejo por otras virtudes. Por eso cuando uno dice, y no he sido justo conmigo mismo, bueno, es exactamente eso, no es muy preciso que digamos. En un sentido amplio veremos que sí se usa, pero en un sentido amplio. Ese otro, entonces, como alteridad, se dirige hacia otro. Ese otro debe ser siempre un sujeto distinto e independiente, ¿no? de aquel que realiza la justicia, ¿no? Puede ser una persona física distinta, mi prójimo, o una persona moral o un sujeto de derechos, por ejemplo la patria, la sociedad, en cierto sentido, por ejemplo, nosotros religiosos, el instituto, la comunidad en la que vivimos, Dios será objeto de la justicia, ¿no? Justamente. Y incluso la parte de la justicia que nos relaciona con Dios pasará a ser una de las virtudes principales del hombre, al punto tal de que algunos autores han creído conveniente ubicar esa virtud como una cuarta virtud teologal, lo cual no es correcto, ¿no? Pero digamos, hasta este punto, esa virtud es la virtud de la religión. No es una virtud teologal, porque las virtudes teologales tienden a Dios como fin, mientras que la religión mira los medios por los cuales nosotros somos justos con Dios, o sea, cumplimos los deberes de justicia con Dios, pero mira los medios, por eso es una virtud moral. Pero la magnificencia de la virtud de la religión es tan grande que algunos se han visto tentados como para ponerla por encima de todas las virtudes morales. En realidad es una parte, como dice la teología, una parte potencial, se la llama así, ¿no? Partes potenciales, ¿eh? O virtudes anexas. Cuando esta condición de la alteridad, la relación con otro, no se verifica de forma perfecta, nosotros en realidad tenemos solo una justicia metafórica. No digo que esté mal hablar así, puede estar muy bien, y es el lenguaje, por ejemplo, que usa a menudo la Sagrada Escritura, pero se refiere propiamente a una justicia metafórica. Por ejemplo, cuando se habla de la justicia respecto a uno mismo, o sea, cada cosa está en su lugar, o sea, dar a cada uno lo que le corresponde, bueno, dar a la inteligencia el lugar que le corresponde, a la voluntad el lugar que le corresponde, a las pasiones el lugar que le corresponde, a la parte física del hombre lo que le corresponde, que no ocupen el lugar de lo que tiene que estar más arriba. En definitiva, como ven, es una especie de equilibrio y por lo tanto se lo llama justicia, y es lo que nosotros llamamos la justicia original, el estado en que es creado Adán y Eva, además del estado de santidad, por supuesto que esa justicia implica, pero ese estado de armonía es llamado por la teología justicia original. Se lo llama justicia justamente por eso, aplicando, pero metafóricamente, el término justicia, ¿no? El término justicia a esto. También cuando en la Sagrada Escritura se habla de hombre justo, José era un hombre justo, Simeón era un hombre justo. Justicia ahí se entiende en parte en sentido metafórico, en parte puede ser en sentido estricto si estuviera refiriéndose a la relación adecuada con Dios, o sea, como debería ser, era un hombre auténticamente religioso. Si quería decir eso, cabría en sentido estricto. En realidad quiere decirlo en sentido metafórico, más amplio que el otro, porque justicia en la Sagrada Escritura aplicada a una persona normalmente es sinónimo de santidad. Pero de santidad también por este motivo, porque ven, porque la relación con Dios es completamente adecuada. Solamente que el término justicia ahí sobrepasa la mera virtud de la justicia, que es virtud moral, y de entre las morales cardinal, ya que engloba también todas las relaciones teologales del hombre con Dios, en esa expresión bíblica, ¿no? Bíblica. Pero fíjense la importancia que tiene la justicia en la Sagrada Escritura, que pasa incluso a ser el término para designar la cualidad más alta a la que puede aspirar el hombre. De hecho, es el nombre del Mesías también, el justo. El justo perseguido, ¿no? Pero bueno, manteniéndonos ahora en nuestro terreno, que es el que al que debemos aspirar nosotros, estamos hablando de la virtud moral y cardinal de la justicia, ¿no? La justicia es una virtud moral, ¿no? De entre todas las morales, cuatro son las que por antonomasia ordenan y sobresalen de todas las demás, y que se la llama cardinal, la justicia, ¿no? Es una de ellas. Entonces, en primer lugar, para la justicia estricta, para que estemos entonces en el terreno propio de la justicia, la primera cosa es darnos cuenta que su terreno propio es relacionarnos con los demás. Alteridad. La segunda cosa, el objeto de la justicia, es lo debido a otro. Vuelvo a la definición. Es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo. Ahí está, alteridad, ser bien en la relación con Dios y el prójimo. Lo que le es debido. Lo debido a otro. Es decir, algo que le pertenece al otro. Pueden ser cosas materiales, puede ser algo más de orden espiritual, como el honor, puede ser cosas intermedias, como el trabajo, puede ser algo más espiritual, como el culto, en el caso de Dios, pero siempre se trata de algo debido. O sea, yo lo que hago cuando cumplo la justicia, estrictamente hablando, yo no estoy haciendo caridad con nadie. No es una limosna que le doy, es algo que se le debe, algo que esa persona, que es lo suyo de esa persona. Si yo no lo hago, cumplo un acto de injusticia, no digamos el hecho de no haber sido generoso. Si a mí me contratan para trabajar 8 horas por día, o me toca trabajo y me dicen que mi trabajo son 2 horas y media trabajando en alguna de las cosas que nosotros hacemos como religiosos, y yo 1/2 hora me la paso vagando, no es que yo soy poco generoso. Si después voy y hablo con mi director espiritual y digo, creo que estoy siendo poco generoso. No, no estoy siendo poco generoso, estoy siendo injusto. Son 2 cosas distintas. Si a mí lo que me dicen es, tenés que trabajar 2 horas y media, más o menos, eso lo que te va a llevar, no sé, pongamos, escribir, pasar estas 20 o 30 páginas que tendrías que pasar. Más o menos te va a llevar 2 horas y media, así que trabajar 2 horas y media. Y yo resulta que trabajo muy bien, así que en 2 horas termino eso. Pero bueno, me han dado 2 horas y media, lo voy haciendo más. Ahí podría decir que he sido poco generoso, porque han calculado quizá que yo trabajo como la mayoría de los demás, pero yo tengo más capacidad, más facilidad, tengo hábitos, lo que sea, lo hago. Entonces podría, entonces, más que 10 o 20 páginas que me han dado, capaz que puedo pasar 25, 30, o bien terminar antes y decir, ofrecerme para otra cosa. Listo, ahí sí entraría la generosidad, ¿ven? Pero no en el quitarle de lo que corresponde, ¿no? Es entonces la justicia algo debido. Cuando esta condición no se puede verificar, en algunos casos no se puede verificar, ¿eh? Porque el derecho de la otra persona a lo que yo le doy es un derecho imperfecto, ¿no? Es un derecho imperfecto, se habla de una deuda meramente moral. Y entonces tenemos ahí una serie de virtudes que se relacionan con la justicia, pero no son justicia estricta. Por ejemplo, el caso de la gratitud. La gratitud es un acto de justicia, pero en realidad no es justicia estricta. Porque esta persona, ¿no?, me hace una donación. Me hace una donación para el seminario. Muy bien, yo evidentemente que yo le tengo que agradecer y tengo que rezar por esa persona. Pero concretamente hablando, si es una donación, yo no se lo debo en sentido estricto, porque si no, no habría sido una donación, sería una venta. Me vende lo que me da para el seminario a cambio de que nosotros le pagamos con oraciones, con gratitud, con respeto. ¿Eh? Sería una venta, ¿no? Evidentemente, si yo le doy algo a usted, le regalo algo a alguno, está muy bien que me diga gracias, ¿no? Tiene que ser agradecido. Pero estrictamente hablando, es una deuda moral. Lo mismo vale, por ejemplo, para la veracidad, para la fidelidad. Una persona me dice a mí la verdad, yo le tengo que decir la verdad. Muy bien, por supuesto, claro, me dijo la verdad, yo le tengo que decir también la verdad. Pero él me miente, y yo no le puedo mentir, yo tengo que decir la verdad. Entonces quiere decir que frente a la verdad yo tengo una deuda, pero no es una deuda. O sea, con esa persona, el decir la verdad, incluso al que me miente, es una deuda, como ven, no es en sentido estricto, eso es mucho más importante, ¿no? Por eso entonces se aproxima a la justicia y son virtudes que están como satélites de la justicia, pero no son justicia estricta. En la justicia estricta, en cambio, es algo, esta persona me prestó un termo, yo le tengo que devolver ese termo, ¿no? Es de él, punto. Finalmente, el objeto de la justicia es, decíamos, lo que se le debe al otro, lo debido al otro, en estricta igualdad. En estricta igualdad, se dice, la tercera condición para que haya justicia es cuando justamente esa deuda me obliga a una estricta igualdad. La persona me prestó 100 pesos, yo le tengo que dar 100 pesos. Tengo que devolver 100 pesos, ¿no? Una persona me prestó un par de zapatos nuevos, se le deben devolver un par de zapatos nuevos, es decir, en la misma condición en que me los prestó. No le debo dar tres zapatos, ni unos zapatos sin cordones o agujereados. Tengo que dar los zapatos nuevos como me los dio él. Eso es igualdad, significa, ¿no? Igualdad. Esto es propiamente, esto es algo propio de la virtud de la justicia, la verdad, porque la igualdad, en este caso, es una igualdad que se llama matemática, o sea, tengo que devolver algo, lo mismo que me han dado lo tengo que devolver, ¿no? Y en las condiciones en que me lo dieron, exactamente, que muchas veces lo que yo tengo que prestar atención, a veces yo devuelvo lo que me han dado, pero lo devuelvo medio roto. No, un momento, hay que esforzarse, ¿no? Yo fui, saqué un libro de biblioteca, no puedo llevar ese libro de biblioteca roto, porque en vacaciones, en Bariloche, se me mojó. No, un momento, se te mojó, lo rompiste, y bueno, habrá que buscar otro, digamos, o sea, porque ese libro es de otros, es de todos, por lo tanto, cuando lo necesite otro, ya no lo va a poder leer, o vos se te perdió una página, no, en estricta igualdad. No, yo el libro lo devolví, sí, no, en igual condición, ¿no? A veces esta condición no se puede cumplir de ningún modo, porque es el caso de aquello en lo cual lo que me dan siempre sobreexcede lo que yo puedo devolver. Esto es lo que nos pasa con nuestros padres, con la patria, con Dios. Por eso las virtudes que justamente se relacionan con la justicia, pero nos ponen en relación con nuestros padres, la patria, que en definitiva son los padres, ¿no? Es la misma virtud, la piedad, ¿no? Dios, virtud de la religión, siempre es una justicia en sentido no totalmente estricto, porque siempre estoy en deuda. Mis padres me dieron la vida, bueno, muy bien, yo no les puedo devolver lo mismo, aunque yo les salve la vida a ellos en un momento de peligro. Eso no es lo mismo que darle la vida. Dar la vida es a una persona que no hubiera existido. Si yo ahora a mi padre lo salvo, no conseguí salvarlo, se murió, bueno, igualmente mi padre ha vivido, ha existido, ha tenido su vida, ha podido tener la oportunidad de salvar su alma y tiene un alma que es eterna. El salvarle la vida no le da ninguna de esas cosas, simplemente le hace estirar un poco algo que él recibió de Dios, no de mí. Y esa deuda es la deuda que él tiene con sus padres, ¿no? En cambio, lo que él me dio a mí, el haber sido generoso con Dios en ese momento y ser instrumento del acto creador de Dios, ser co-creador, pro-creador, ¿no? Con Dios, evidentemente excede. Lo que él me dio es infinitamente más de lo que yo le doy, incluso si me hago cargo de él en la vejez, si yo le salvo la vida, si lo que sea. Y lo mismo pasa con Dios. Yo le rindo culto a Dios, rezo, son todos los actos de la virtud de la religión, la oración, los sacrificios, pero todo lo que le damos a Dios es infinitamente, infinitamente inferior a lo que Dios nos da. Por eso, en ese caso, ¿no es cierto?, ¿no?, la virtud de la justicia no es estricta, sino que en ese caso siempre quedamos en deuda. Igualmente uno tiene que hacer todo lo que puede, pero no creer con eso de que esa deuda se ha saldado. Las otras deudas se saldan, con el prójimo se pueden saldar. Con el prójimo se pueden saldar, ¿no? En cambio, con Dios, con la patria, con los padres, nunca. Esas son las virtudes, que son la virtud de la piedad, padres, patria, religión, Dios. Son virtudes entonces a las cuales el concepto de justicia les queda chico. Por eso les decía que algunos veían que la virtud de la religión como que sobreexcede y la querían poner entonces más bien en el rango de las virtudes teologales. No es el caso, por supuesto. Vuelvo otra vez más a la definición que dio el catecismo. Fíjense, es la virtud que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Hemos visto más o menos los tres elementos, pero ahora hay que añadir otro que es sustancial. Esta virtud perfecciona concretamente ¿qué? Nuestro obrar voluntario. Porque se podría decir que no tiene como cometido principal o único el garantizar que se abran, que se hagan las obras debidas. Eso es claro que lo buscará, pero no es lo principal. No es que el libro que yo me llevé, ¿no? La justicia no tiene como objeto principal, es muy poco eso para una virtud tan grande como dice Píndaro, ¿no? Que si es más hermoso que incluso la creación de un amanecer o de un atardecer, evidentemente. Entonces, una virtud que simplemente haga que el libro que me llevé de biblioteca llegue íntegro o uno nuevo equivalente, que vuelva a la biblioteca, parece bastante poco. Entonces, no es que el obrero reciba el sueldo completo y el día que lo tenía que recibir, por supuesto que sí, pero va más allá. Lo que busca la virtud y lo que principalmente realiza esta virtud, y siempre lo realizará, aunque no pueda lograr la materialidad de las otras cosas. ¿Qué pasa si yo no consigo el libro que se me perdió? Capaz que nunca se volverá a restablecer eso. Ese libro que salió de biblioteca no volverá a la biblioteca. ¿Qué pasa si el hombre que ha contratado a un obrero, tres días antes le robaron todo, se ha fundido y no le puede pagar? Y no es que no quiera, o sea, no podrá darle lo que había convenido. El otro hizo su trabajo, este no le puede dar el sueldo, ¿no? Por ahora, o quizá nunca, si pasa algo. Entonces, eso no es lo principal. En cambio, siempre realiza lo más importante, que es el lograr que esto, o la intención de hacerlo, se haga voluntariamente. Es decir, el fruto principal de la virtud de la justicia, si no, no sería una virtud. Justamente, de hecho, una virtud, una perfección de la persona, es el querer de la persona. Por eso, muchísimas veces, nosotros realizamos obras justas, pero no hacemos un acto de virtud de la justicia. ¿Cómo es eso? O sea, realizo obras justas y no realizo un acto de virtud, ¿no? ¿No? Y a veces ocurre eso, ¿no? Viene un seminarista y me dice: padre, le presté mi termo a fulano de tal, le dije que a las 4 me lo trajera, son las 4:30 y no me lo quiere dar, porque él dice que todavía tiene 6, tiene ganas de seguir tomando mate. Entonces yo voy y le digo: o le das el termo, te pongo 5 asterisco. Y el tipo le da el termo, se restableció la justicia, pero él no hizo una obra de justicia. Hizo la justicia, pero no cumplió un acto de justicia. Es decir, no hizo la virtud. ¿Por qué? Porque es accidental, o sea, lo hace para no ganarse un castigo que puede ser más grande que lo que está haciendo, o porque lo obligo yo, o porque lo hizo sin darse cuenta. ¿Eh? Un tipo que es muy distraído y que lo invitaron el domingo a jugar un campeonato de fútbol, dice: bueno, sí, claro, el domingo hay que ir a misa, pero... ya, pero está el campeonato, pero y creo que me parece que estoy jugando muy bien. Sería una muy linda oportunidad de brillar. Lo que voy a hacer es esto. Sé que no es lo mismo. Voy a ir el sábado y el domingo, pero el sábado a la mañana, porque el sábado a la tarde ya empieza el campeonato. Entonces, voy a ir el domingo a la mañana y listo. Bueno, qué sé yo. Después voy a ir. Pero bueno, al menos para no hacerlo tan grave de no ir ninguno de los dos días, voy a ir el sábado a la mañana. Y resulta que va el sábado a la mañana, pero tan distraído es que ese no es el sábado a la mañana, ese es el domingo a la mañana. Se confunde. Entonces va y cuando llega, ve que qué raro que la misa del sábado a la mañana tiene credo. Si pasaron la colecta, antes no pasaban la colecta los sábados a la mañana. Y cuando termina la misa, el párroco le dice, bueno, y que tengan un feliz domingo. Y dice, feliz domingo. Me perdí el campeonato. Bueno, pero cumplí el precepto. Realizó accidentalmente el acto de justicia que tenía. Ahí no hay virtud de la justicia. De hecho, ha faltado en su mente, en su intención. Es un acto accidental, ¿no? Cuando el preso devuelve lo que ha robado porque el policía lo obliga, realiza la justicia, pero no obra justamente, o sea, con virtud de la justicia, ¿no? Lo mismo ocurre cuando uno realiza el trabajo que le han encomendado, pero porque lo están vigilando, porque no puede excusarse, porque no puede haraganear como quisiera, porque justo acá estoy en medio expuesto a todo. Entonces, bueno, todo eso. No. La virtud, por eso muchas personas obran lo justo y creen que son justos, ¿no? Son dos, eso es un error. Y ahí puede haber un error muy serio, y por eso hay personas que creen que tienen la virtud de la justicia, porque obran las cosas justas y no se dan cuenta que no las han obrado voluntariamente, sino porque estaban obligados, porque los estaban mirando, porque tenían miedo al castigo, a la mala fama. Y se van porque realmente, materialmente, han hecho las cosas que tendría, que se esperaba de ellos, y ellos están convencidos de que tienen la virtud de la justicia. No, no, no, no confundamos. Han hecho las cosas justas, pero no tienen la virtud de la justicia, y eso, primero, no tienen esa perfección, y eso se lo cobrará en algún momento, porque hay momentos en los cuales nadie me ve, donde parece que no corro ningún riesgo, y tantas otras cosas por las cuales ahí solo es la virtud la que me puede mover a obrar eso, ¿no? Aspirar a ser virtuosos es mucho más que hacer simplemente obras buenas y obras justas. Es hacerla porque queremos hacerlas. De ahí que en la definición se diga, como hemos escuchado, que consiste en una constante y firme voluntad. Y eso es lo principal, y así comienza la definición. La virtud de la justicia es la firme y constante voluntad. Entonces, fíjense, una voluntad, primero, firme, enérgica, y luego constante, permanente, no es algo pasajero. No es que hoy me levanté muy motivado y por eso hoy tuve ganas. Fui a trabajar, hice las cosas que tenía que hacer, aproveché bien el tiempo. Eso no indica nada, indica, bueno, sí, quizá una incuación de esta virtud, pero no necesariamente la virtud, porque una golondrina no hace primavera. Y en el campo de las virtudes, muchísimo menos. La virtud pone en la voluntad una inclinación y atracción hacia el bien, en este caso hacia el bien de la justicia, de lo justo. ¿Y hacia qué? Decíamos entonces que la justicia me inclina hacia, o sea, lograr el bien respecto de las cosas debidas a otro. El otro hemos mencionado, así muy generalmente, muy general, el prójimo y Dios mencionan, ¿no es cierto?, en la definición del catecismo. Especifiquemos un poquito más. Ese otro al que yo, cuyo bien yo busco, ¿no?, en la virtud de la justicia, en realidad es de tres categorías, y ahí está las tres clases de justicia, o tres especies de justicia que hay. En primer lugar, cuando ese otro es un particular como yo, un prójimo, es lo que se llama la justicia conmutativa. Conmutativa, conmutar viene de cambiar, intercambiar, porque es la justicia con la cual nosotros tratamos con los demás, que siempre son cambios, intercambios, cambios en el sentido de intercambios. Yo le presto esto, le doy una mano, lo ayudo, me asocio con él, trabajo para él, él trabaja para mí. Es la justicia entre los demás. Presto, devuelvo, dono, regalo, recibo, pago, compro. Eso se llaman conmutaciones, intercambios. Entonces la justicia que rige que todo eso se haga respetando los derechos del prójimo, y aquí entran todos, fíjense, todos los cambios, acá entran cosas incluso que nosotros no pondríamos en la escala de la justicia, sin embargo es parte de la justicia. Esto implica, mis relaciones con el prójimo van desde los actos, a las palabras, a los afectos y a los pensamientos. Yo me relaciono con el prójimo con todas estas cosas. Por ejemplo, por lo tanto, entonces implica pagar lo que tengo que pagar, devolver las cosas cuando tengo que devolverlas, pedirlas como las tengo que pedir, pero implica también el respetar al prójimo en el orden que lo debo respetar. A este como mi igual, a este como se respeta a un súbdito, a este como se respeta a un igual, a este como se respeta a un superior, a este como se respeta a un anciano, a este como se respeta a una persona pública, a este una persona privada, el respeto por cada uno en particular. Está el decir la verdad al prójimo, el hablarle con justicia, es decir, decirle la verdad, pero también decir las cosas con la cortesía como corresponde. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestra lengua, en castellano, una de las formas, el pecado más amplio que engloba todos los actos, que todos los pecados contra la justicia, se llama injusticia, injuria, injuria, ¿no? En latín, nosotros hemos reservado ese término que en latín implica, es mucho más amplio, son todos los pecados de la justicia, lo hemos incluso dejado para el que lesiona al prójimo con las palabras, eso. Al punto tal de que hay tantas injusticias que se cometen en las palabras, cuando yo a una persona la insulto, la denigro, la rebajo, me burlo de ella injustamente, o causándole daño, o causándole vergüenza, eso. Pero está también en los pensamientos. Muchísimas veces cometemos gravísimos actos de injusticia con el pensamiento, de pensar cosas de otro sin tener los elementos suficientes, sin tener derecho a eso. A veces yo no soy, pero ¿por qué? ¿Quién soy yo para juzgar en este caso concreto? Yo no soy su juez, no soy su superior, no soy nada en concreto. Entonces, ¿por qué? Por lo tanto, fíjense, todo eso implica, esa virtud me va a orientar en todo ese campo. Fíjense, entonces, qué importancia que tiene ser virtuoso y qué dificultades entraña a una sociedad o a una comunidad, aunque esa comunidad sea tan pequeña como la comunidad constituida por marido y mujer, dos personas, cuando no existe esta virtud de la justicia. O hay que tenerse caridad, recuerden lo que decía Hurtado, sí, perfecto, pero la caridad empieza cuando justamente primero se llena la justicia, es decir, evidentemente que si yo tengo que poner 1.5 litros de líquido en este recipiente, nunca voy a poder poner el último 0.5 litro si no pongo el 1 litro. No puedo empezar por el 0.5 litro de arriba, evidentemente, que supone que primero puse el litro de abajo. Entonces, para hacer la caridad, evidentemente que empieza primero por la justicia. Y cuando llegué, eso se colmó, he sido justo, puedo pasar y ahí empezar a hacer la caridad. Cuando, entonces, en primer lugar, la primera especie de la justicia con mis iguales, con mis compañeros, con todos los que me rodean, ¿no? Justicia conmutativa. En segundo lugar, el caso particular del que es superior en cualquier cosa, uno puede ser superior como un jefe de trabajo nada más, pero con mayor razón quien es gobernante, en el orden civil o en el orden religioso. Su justicia respecto de los súbditos es del todo particular, porque el caso particular de él es el justamente el distribuir las cosas que él tiene a cargo como superior, distribuirlas con justicia. No son sus bienes privados. Si el presidente de la nación le quiere donar del dinero que él tiene en el banco a una persona X y a otra no le quiere dar, eso no tiene nada que ver, eso lo hace como persona privada. Él es justicia conmutativa, es una donación personal, es su dinero. Pero de los bienes que él tiene como gobernante, Cuando los tiene que distribuir, cuando los tiene que dar, ahí no puede guiarse porque este me gusta, porque este no me gusta, sino tiene que poner en este puesto al que es más digno para eso, al que es más prudente, al que tiene más cualidades para eso. Tiene que distribuir las cosas, las ayudas necesarias según lo que va a necesitar, según quien tenga más necesidad. Y todo eso entonces lo regula una parte de la justicia, que es muy delicada, se llama justicia distributiva, porque uno de los principales actos que va a ser el distribuir. Y el pecado principal que va a cometer la persona cuando no respeta esto se llama acepción de personas. O sea, dar las cosas que yo tengo a cargo como superior, aunque sea superior de trabajo, un grupo de trabajo, punto. Hicieron a cargo de esto, yo soy el que tiene que entregar, y lo pongo a este, como a este le tengo media bronca, le pongo en la parte más pesada. Acepción de personas. O este, porque es amigo mío, lo pongo en el trabajo. Acá trabaja la sombra. Vos andás a trabajar el sol. No porque sea la persona quizá mejor que puede trabajar el sol, sino porque simplemente es a quien me quiero cobrar el día que él me hizo trabajar el sol a mí. Eso se llama acepción de personas, un pecado al cual muchísimas veces insiste la gravedad de él para el orden social, la Sagrada Escritura. Y finalmente, y es la parte más importante de la justicia que regula nuestro respeto por el bien común de nuestra sociedad o de nuestra comunidad, por el bien común, o sea, regula entonces la búsqueda del bien de la persona individual, la búsqueda de esa persona individual, la búsqueda del bien común, ¿no? El bien común, ya no es otro bien privado, ya no me estoy relacionando con otra persona, sino mis obligaciones hacia el bien común, se llama justicia legal. Justicia legal, porque es la que está regida generalmente por la ley, justicia legal. Y es la más noble cuando, dice Santo Tomás, cuando Aristóteles dice que la justicia es la principal de las virtudes, exceptuada la prudencia, viene primero la prudencia, después de todas las otras virtudes, la más perfecta es la justicia, dice Santo Tomás, Aristóteles se está refiriendo a la justicia legal. Esta es la más noble. Es la más noble de todas las otras virtudes, ¿no? Es la que hace que nosotros amemos el bien común por encima de nuestro bien privado y personal. Es la que hace que cuidemos las cosas comunes, que aportemos nuestro esfuerzo para aquello que es común a todos. La virtud de la justicia en todas estas acepciones, especialmente en esta última, pero en todas, es una virtud fundamental. De ella depende uno de los bienes humanos más importantes, que es la paz social. Los pecados, de hecho, contra la justicia enemistan a las personas, a los pueblos, causan sufrimientos a los inocentes que a veces llegan a ser indecibles. Es tremendo las acusaciones contra las injusticias que tenemos, por ejemplo, en los profetas. Hacen del hombre, como decía Hobbes, un lobo para su prójimo. Homo homini lupus, decía él. Lo decía describiendo la sociedad. Nosotros, describiendo la sociedad, no. Describiendo lo que hace en una sociedad la injusticia. Ahí sí vale. El lobo, el hombre se convierte en un lobo para el hombre, para su prójimo. Hace de los gobernantes tiranos, de los poderosos explotadores, de los que tienen poder y fuerza al mismo tiempo, pero no subordinan esa fuerza y ese poder a la justicia, los hace obradores de iniquidad, como dice la expresión de San Mateo. Parece como que todas estas cosas que yo estoy diciendo son fáciles de percibir por todos nosotros, ¿no? Pero no creamos tan fácilmente eso. Es fácil darse cuenta de lo que significan algunos pecados contra la justicia, pero en general somos más sensibles a las injusticias que algunos hombres particulares cometen contra otros, sino que sería ir contra la justicia conmutativa, que dije antes. Y los pecados que las autoridades cometen sobre sus súbditos, justicia distributiva, que las injusticias que nosotros mismos cometemos contra el bien común, justicia legal, que dije que era la más importante de todas. O sea, no somos tan sensibles a esto. Así por eso, no es raro que nos dolamos y escandalicemos por los crímenes, los robos, los secuestros, las mentiras, las estafas, los acomodos, los partidismos, las avivadas de los políticos, pero al mismo tiempo no seamos tan sensibles ni nos parezcan tan graves los actos por los cuales nosotros atentamos contra el bien común. Por ejemplo, si dejamos la basura en la calle y mal tirada en vez de donde tenemos que dejarla, si no pagamos algún impuesto justo, si nos colamos, son pequeños, son injusticias, eso no nos parece tanto, ¿no? Si rompemos un farol, punto, porque estamos jugando, por divertirnos, a ver quién tiene más puntería. Si por descuido prendemos fuego a un árbol. Si ensuciamos con nuestros carteles las paredes públicas. Si destrozamos el césped de la plaza jugando al fútbol con nuestros botines. Muy bonito, esto quién lo arregla. Yo no lo planteé eso. Y estoy diciendo algunos ejemplos tomados de ciertos deberes ciudadanos. Me acuerdo, una vez le escuché al padre Escurra un ejemplo, que él puso un caso real. Cuando él estudió en Roma, hace muchísimos años, ¿no? Ya falleció el padre hace como 20 años, ¿no? Cuando él estudió, era muy común en esa época que los estudiantes, para poder pagarse los estudios, se les consiguiese, los estudiantes de seminaristas, ¿no? Se les consiguiese trabajo en alguna fábrica en Alemania. Entonces, en el verano, un mes, les conseguían un trabajo, una pasantía ahí, trabajaban un poquito con eso, conseguían para pagarse los libros y todo. Entonces era muy común, y había organizaciones que organizaban eso, ¿no? Para mandar, y los mandaban a casa de familias católicas para que los cuidaran, todo eso, ¿no? Entonces iban a la fábrica, todo, pero estaban en buenos ambientes, donde pues iban a misa, cumplían todos sus deberes, ¿no? Punto. Sí, una experiencia de trabajo. Y él contó justamente mostrando la falta de sensibilidad de gente de nuestros países, de dos compañeros suyos, que llegaron a la familia que los esperaba en Alemania, familia de alemanes, ¿no? Y llegaron, y ¿cómo les fue? Muy bien, muy contentos, nos fue re bien, dice ella, nos fue re bien, porque estábamos haciendo la cola para subir al tren, para pagar el boleto del tren, y nos dimos cuenta de que no estaban muy atentos a las cosas. Entonces aprovechamos, nos subimos al tren, así que nos vinimos y nos salió gratis el viaje. Dice que el hombre se quedó, los miró, se quedó callado y dijo, vayan tomando algo. Ahí la señora le preparó las cosas y dice, yo ya vengo enseguida. Se fue. Y al rato volvió, ¿no? Y le dice, ¿cómo le va? Volvió, tal cual, sí, sí. ¿Y dónde fue? Dice, a la estación, a pagar los boletos de ustedes dos. Dos visiones un poquito distintas, ¿no? O sea, pero esa estafa, por ejemplo, es una estafa, ¿no? Es un robo. Bueno, para muchas personas, como decir, nos miran con cara. Y no estamos hablando de una persona que no tiene ninguna formación. Bueno, algunas de estas cosas sí, pero otras menos llamativas. Por ejemplo, vale dentro de una comunidad también, cuando dejamos las luces encendidas innecesariamente, cuando no nos importa si hemos dejado cerrada o abierta la puerta donde están todas las computadoras, uno piensa mañana se la encuentra. Y el último que se fue, bueno, vendrá otro, y si no viene otro. Ahí están todas las cosas comunes, eso, ¿no? Punto. Cuando no nos, no, como decían, descuidamos los libros de nuestra biblioteca, lo saca uno, no importa si lo dejo acá, si lo dejo allá. Si no nos preocupamos por tratar de conseguir ayuda económica o material para la comunidad, bueno, yo salgo, pues me dedico más a vacaciones. Hay otros que consiguen bastante, punto, listo. No hago porque me da vergüenza, porque implica, bueno, mucho desgaste o por esto. Si destruyo, arruino, pierdo y no repongo algo que es común, como sillas, escritorios, vidrios, vasos, cubiertos. Yo en la biblioteca justo vimos en la reunión de superiores un par de estas sillas que están todas abiertas. O sea, a pesar de que se dijo tantas veces que no hay que ponerse para atrás, todos, que alguno se puso para atrás, bueno, sí, probó que las sillas estas son rompibles. ¿Eh? Así que ahora quedó como una hamaca para tomar el sol, porque uno se pone ahí, mira, mira el techo, ¿no? Respalda. Está. Pero tampoco fue a arreglarla, ¿no? No se la llevó para arreglarla. Si echa a perder por negligencia comida, ropa, instrumentos de trabajo. Bien, eso, por ejemplo, no estoy diciendo que sean cosas graves, pueden ser algunas muy leves, otras menos leves, otras graves, no sé. El hecho es que lo que nos llama la atención, y es ahí donde está todo el trabajo educativo, es que no me pesa. Ese es el problema. No me pesa. Durante varios años el que se encargaba de apagar todas las luces innecesarias era el padre Ortego acá. Eso lo recordarán los que alcanzaron a estar con él en vida. Él iba. Y él era el que entraba al comedor, no había nadie en el comedor, todas las luces prendidas. Él iba y las apagaba. Está bien, uno puede decir, no me di cuenta. Bueno, pero ¿por qué no me doy cuenta? También hay una cuestión de interés. Hay una cuestión de educativa. Una cuestión educativa. Bueno, porque quizá porque a uno no le cuestan esas cosas, perfecto, pero puede ser toda una cadena. Porque puede ser, a mí no me cuestan estas cosas, porque tampoco me esfuerzo cuando tengo que ir a pedir, cuando tenemos que hacer un pedido, una salida de pedido y todo. Yo no hago el esfuerzo por pasar vergüenza pidiendo. Entonces, claro, a mí no me costó, o sea, traje menos, pero justo lo menos es alguien que me lo iba a dar, no tuve que ir a pedir humillarme ante nadie. Entonces, claro, no me costó lo que traje, porque en ningún momento he pasado vergüenza. Tampoco después noto el hecho de que eso que traje ya se tiene que haber acabado. Si hay 10 luces prendidas y no hay nadie acá, y probablemente se esté yendo en este dinero lo que traje. Ahora, si uno dice, cuando ve esas cosas, cuánto me costó conseguir esto, ¿no? A veces uno después lo valora más el hecho de cuidarlo, ¿no? ¿Cómo le pasa? Uno muy descuidado, pero el día que se casó, tuvo hijo, empezó a ir a trabajar y a traer las cosas, ¿cómo eso que cuando él, unos años atrás, lo dejaba tirado, él es el primero en levantarlo, cuidarlo, ponerlo así, porque lo tiene que pagar él ahora, ¿eh? ¿Cómo cambiaron sus intereses? Bueno, fíjense, eso significa que se puede educar. Porque esa persona se educó, terminó educándose el día que se hizo cargo él. Ese es el problema, hacerse cargo de las cosas. En todos estos ejemplos, la virtud que nos falta es la justicia, y el pecado que cometemos es propiamente hablando un pecado de injusticia. Puede ser leve, como digo, no estoy hablando de pecados graves necesariamente, o en algunos casos sí, puede ser. No estos últimos que mencioné, pero sí mencioné un montón de pecados que eran realmente graves. Debemos pues imbuirnos del amor a la justicia, pero para esto debemos tener en cuenta que la virtud es, toda virtud es, propiamente hablando, indivisible. Ese es el problema por el cual a veces nos cuesta conseguir alguna virtud. Es que nosotros miramos las virtudes como divisibles, cuando en la realidad las virtudes no son divisibles. Esto quiere decir que no puedo ser verdaderamente justo si, como superior, no hago acepción de personas y me rijo por los méritos de cada uno, eso está todo perfecto, pero luego en el terreno de lo privado no devuelvo a mi vecino lo que me prestó o uso sus cosas sin pedirle permiso. Ni tampoco si escrupulosamente pido siempre permiso a mi vecino cuando quiero usar algo suyo o devuelvo lo que me han prestado en tiempo y forma, pero me importa muy poco si veo que hay una canilla que está perdiendo agua y no la cierro o no aviso, o veo que los perros tiraron el tacho de basura y paso al lado haciéndome el tonto. Capaz que uno dice, no, yo soy justo, yo nunca agarro nada sin pedir permiso. Perfecto, pero estoy dividiendo la justicia, ¿eh? Fíjense, justicia, la justicia legal, cosa de bien común, capaz que no me prestó atención, justicia privada, súper escrupuloso. Entonces, nunca voy a adquirir la justicia, verdaderamente no, porque es indivisible, es indivisible. Puedo tener eso, ciertos compartimientos de tango que en algún momento también van a saltar por el aire. De la misma manera, si vamos a las virtudes que se relacionan con la justicia, esas virtudes que sea como son como esos satélites que giran en torno a ella, ¿no? Que Santo Tomás llama virtudes anejas, virtudes potenciales, ¿no? Debemos recordar que para ser justos virtuosamente, porque una persona puede ser justo accidentalmente, lo que dije al principio, pero no tener la virtud, a lo que aspiramos es a la virtud, estamos hablando de la educación de la justicia. Para ser justo virtuosamente debo preocuparme por respetar toda esta constelación de virtudes. Por eso en los manuales de espiritualidad o moral, cuando me hablan de las virtudes, me hablan de la justicia, pues me mencionan las otras, como recordarme, si querés ser justo, no basta con pedir permiso para esto o devolver esto, sino que además tenés que cuidar estas otras cosas. Esto es, debo ser justo con Dios, a lo cual me inclina la virtud de la religión. Debo ser justo con mis padres superiores y mayores, a lo que me inclina la virtud de la piedad. Debo ser justo con mi patria, a lo que me orienta el auténtico patriotismo. Debo ser justo con mis benefactores, a lo que me inclina la gratitud. Debo ser justo con la verdad, a lo que me inclina la veracidad. Debo ser justo en el trato con el prójimo, a lo que me inclina la afabilidad. Personas que son... personas que tienen mal trato con los demás. Esa persona, ¿cómo va a trabajar en la justicia si esto es un satélite de la justicia? No brota, digamos, de aquello. Debo ser justo con mis superiores legítimos, a lo que me inclina la obediencia. O sea, dar a cada uno lo que le corresponde. No solamente pedir permiso para usar esto, sino dar a cada uno lo que le corresponde, también a este que le corresponde un buen trato a la persona, el respetar sus horarios, el no entrar a la casa haciendo ruido para despertando y molestando a los que quizás ya están durmiendo, o sea, dando a cada uno lo que le corresponde. Si yo eso no me importa, no hago el esfuerzo, porque a veces puede ser fallan puramente materiales, perfectamente, no me di cuenta, bueno, se entiende, eso también ocurre. Pero el no tener la intención de ir respetando a cada uno, el descanso de este, la salud de aquel, la buena fama de este, entonces difícilmente yo seré un hombre justo. Debemos acostumbrarnos a no transar con nuestras propias injusticias. Incluso si son pequeñas, no nos engañemos con eso. Claro, gracias a Dios, la mayoría de las veces cometemos injusticia, son injusticias leves. Pero el hacer la vista gorda porque son leves, eso es de lo que hemos hablado esta mañana. Eso es consentir al pecado venial deliberado, porque es deliberado, ese es el problema. Claro que voy a meter la pata, lo mismo, se van a escapar, cometer injusticia quizás por debilidad. Bueno, eso está en los planes, digamos, somos débiles y metemos la pata y nos equivocamos y cometemos pecado. Pero si simplemente digo, bueno, pues si tampoco es tan grave, punto. Ya, puse ese antecedente, entonces esto yo no tengo intención de corregirlo. Mi desorden personal, con el cual molesto al otro, el otro cada vez que tiene que entrar para llegar a su escritorio tiene que todavía mantener el estado que alcanzó en Bariloche, pues tiene que pasar por encima de mis cosas para poder llegar a lo suyo, ¿no? Pues están todas tiradas en el piso, lo que sea, punto, ¿no? Por supuesto, lo cual no puede hacer de noche porque no tenemos visión nocturna todavía, como ciertos animales, ¿no? Entonces, evidentemente que si yo eso no me interesa, ahí está el problema, cuando no me interesa, es que eso es habitual. Y ahí está lo grave. Porque ese estado constante, permanente, de injusticia, aunque sea pequeño, abre la puerta a injusticias cada vez más grandes. Y podemos ser muy injustos y no tener ni conciencia de ello, porque nos hemos acostumbrado, eso es lo peor que nos puede pasar, el acostumbramiento al mal, que empieza por cosas pequeñas. Empiezan las cosas pequeñas, ¿no? Como la rana que la meten y la ponen todavía en agua medio fresca y la ponen al fuego, y como el agua va entibiándose y no se va dando cuenta del cambio de temperatura, termina cocinada. En cambio, si la rana la tiran directamente sobre el agua hirviendo, salta. Entonces se aprovechan de eso, ¿no? Es una táctica de publicidad, así se infiltran las cosas, ¿no? El famoso ejemplo ese que de táctica política, ¿no? Las cosas se van haciendo de a poquito, no nos vamos dando cuenta y ya nos hemos tragado una cosa. Nosotros vivimos en la pornografía y nosotros ni nos damos cuenta que esto es pornografía ya. Hace 20, 30 años atrás una persona había dicho, pero esto es pornografía. Nosotros, ¿pornografía es eso? Claro, nos van subiendo el tono siempre despacito, te van acostumbrando. Y te acostumbran a esto, y esperan a que te acostumbres y te dan un poquito más. Y espera que te acostumbres y un poquito más. Y uno no se va dando cuenta. Bueno, lo mismo pasa, nos podemos hacer nosotros, con el tema de las injusticias. Primero estas pequeñas cositas, estos descuidos voluntarios, consentidos, queridos. Esta manera de siempre juzgar, de criticar, de tal, muchas veces, punto. Muchas veces sin tener elementos, bueno, son pequeñas injusticias. Y me acostumbro. Por ejemplo, qué frecuente es ver cuán injustos son algunos en sus juicios y sus críticas, hablando de este tema. Juzgan y hablan criticando y condenando a veces sin tener derecho, porque ellos no tienen derecho, quizás simplemente. Otras, sin tener todos los elementos para poder hacer un juicio equilibrado. Otras, porque están juzgando de las intenciones que solamente las conoce Dios, ¿no? Ni siquiera la Iglesia juzga de lo que es interior de la persona, o sea, de lo que está pensando la persona. Sin embargo, nosotros hablamos, juzgamos, puta, este es así, tal cosa, punto. Pero somos juicios que ni Dios hace por el momento, se los reservó para el juicio final. Nosotros ya los adelantamos, vamos ganando tiempo. ¿Eh? Cuando llegue el juicio final, Dios nos va a preguntar, bueno, pregúntale este, si ya lo hizo el juicio final, lo vine haciendo de... Otros son injustos en sus exigencias, ¿no? Y nos faltan muchos que pecan, pecamos, de injusticia cuando piden y exigen justicia. Porque hay quienes se consideran injustamente tratados, relegados, poco apreciados, pero sin poner en el otro platillo todo cuanto reciben gratuita y misericordiosamente, para lo cual a menudo son ciegos. Así, por ejemplo, son impresionantemente precisos en calcular que a ellos les dieron solo 2 empanadas, mientras que a su vecino recibió 3. Pero en ningún momento se pusieron a pensar que quien estuvo cocinando las empanadas que come, lo hizo quizá por generosidad, sin tener ninguna obligación de cocinar ese día. Y él no fue a ayudarlo. Eso significa que ni él ni su vecino tenían derecho a comer empanadas. Y si uno comió 3, de regalo las comió. Y si el otro comió 2, también de regalo las recibió. Y no hay injusticia en lo que recibimos de regalo. A él le dieron 3, a mí me dieron 2. Mira, ni él tiene derecho a 3, ni vos tenés derecho a 2. ¿Te pusiste a pensar eso? Ah, no había puesto a pensar. Bueno, entonces cometiste una injusticia. Pero se basó en el cálculo. Y es un ejemplo tonto, pero que nos puede servir para muchísimas cosas, de cuántas cosas que nos quejamos, donde nosotros decimos acá la justicia no se respeta, y no nos damos cuenta que quizá a la persona a quien yo le exijo que él me haga las cosas por justicia es alguien que está trabajando gratis para mí. O sea que en realidad no tendría por qué estar haciéndolo. Y me olvidé de eso, que es más sustancial todavía que el hecho de que quizás se equivocó o quizá le dio a uno más que a mí, punto. Puede ser que sea verdad. Pero en realidad, ni a él ni a mí nos tendría que haber hecho algo. Y esa parte se me escapa, ¿no? ¿Cuántas cosas parecidas a este ejemplo suceden cada día y jamás pensamos en ellas? Los que tienen el hábito de quejarse y de criticar harían muy bien en comenzar a mirar la realidad entera que los rodea y se llevarían muchas sorpresas sobre lo errado que está su concepto de la justicia y de la injusticia. Sin embargo, para ir ya terminando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cerrar la justicia sobre sí misma. He hablado nada más que de la justicia, pero cuidado con esto. Si solo aspiramos a la justicia y la desconectamos de otras virtudes, en particular de la caridad y de la misericordia, jamás podremos ser justos. Santo Tomás, en el comentario que hace a San Mateo, dice así: la justicia y la misericordia están tan unidas que la una sostiene a la otra. La justicia sin misericordia es crueldad y la misericordia sin justicia es ruina y destrucción. El que hace misericordia y no cuida la justicia, todo es perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, pero no exijo que también las personas se conviertan para recibir el perdón o cumplan o arreglen las situaciones que le estoy perdonando en la medida de sus posibilidades, eso termina destruyendo a las mismas personas, dice Santo Tomás. Y el que pide justicia, justicia, y nunca trata, digamos, de moderar esa justicia con la misericordia, como hace, dice Santo Tomás, el mismo Dios en el infierno, dice. Al que condena el infierno, incluso allí practica misericordia, porque dice, en la medida de lo posible, lo condena un poco menos de lo que se merece. Eso está en la suma. Cuando la misericordia y la caridad no moderan la justicia, se convierte en crueldad, dice. Las dos cosas. Y San León Magno, en el Sermón de las Bienaventuranzas, dice, el hambre de justicia se ve acompañado de la virtud de la misericordia. Juan Pablo II, en una de sus alocuciones, dijo, la caridad es el alma de la justicia. Y de alguna manera lo explica esto después en la encíclica Dives in Misericordia, rico en misericordia, cuando dice así, la experiencia del pasado y de nuestros tiempos, historia, ¿no?, demuestra que la justicia por sí sola no es suficiente. Esto lo hemos visto tantas veces, ¿no?, en esas personas que siempre exigen justicia, justicia, justicia, ¿cómo terminan ellos siendo inmensamente injustos? La experiencia del pasado y de nuestros tiempos demuestra que la justicia por sí sola no es suficiente y que más aún puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma. Si no se le permite a esa forma más profunda que es el amor, plasmar la vida humana en sus diversas dimensiones. Ha sido ni más ni menos la experiencia histórica la que, entre otras cosas, ha llevado a formular esta aserción, sumum ius, suma iniuria. Suma justicia, suma injusticia. O sea, la persona quiere, no, justicia a rajatabla, sin perdón. Justicia a rajatabla. Siempre se termina cometiendo, eso se termina convirtiendo en una suma injusticia. Tal afirmación no disminuye el valor de la justicia ni atenúa el significado del orden instaurado sobre ella. Indica solamente, en otro aspecto, la necesidad de recurrir a las fuerzas del espíritu, más profundas aún, que condicionan el orden mismo de la justicia. Y de forma mucho más sencilla, lo decía, incluso dirigiéndose a uno, porque con un estilo muy coloquial, San José María Escrivá, en ese libro que Amigos de Dios, él tiene una de las afirmaciones, habla de este tema y lo dice de una manera muy, muy, muy clara. Dice, únicamente con la justicia no resolveréis nunca los grandes problemas de la humanidad. Cuando se hace justicia a secas, no os extrañéis si la gente se queda herida. Pide mucho más la dignidad del hombre, que es hijo de Dios. La caridad ha de ir dentro y al lado, porque lo dulcifica todo, lo deifica. Dios es amor. Y San Alberto Hurtado, en el mismo sentido, dice así, desgraciadamente ha habido una tendencia entre muchos para separar la virtud de la justicia de la virtud de la caridad, con el resultado de que la vida ha sido aún más egoísta y sin corazón. Eso es que hay que saber equilibrar las cosas, porque las virtudes están todas unidas, son distintas, pero en una persona perfecta, Santo Tomás dice que las virtudes crecen como los dedos de la mano. Todos los dedos de mi mano son distintos, pero desde que soy pequeño vienen creciendo proporcionalmente. Bueno, quizá alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que alguno le fue creciendo por anticipado y después los otros lo alcanzaron, pero creo que la inmensa mayoría de las personas no es así. Las virtudes también es así. Guardan una proporción. No son iguales en dignidad, pero tienen que crecer juntas. Cuando las personas unilateralizan alguna virtud, lo más probable es que esa virtud se desvirtúe y termina siendo alguno de los vicios, pero de esos vicios fingidos, ¿Vieron? Todas las virtudes tienen dos vicios que se le oponen. Pero uno de los dos es clarísimo que se le opone, el otro en realidad es un disfraz. La generosidad, por un lado la tacañería, es clarísimo que es opuesto, pero la prodigalidad, el despilfarrador, parece generosidad. La humildad, la falsa humildad, que está agachándose, pero es en realidad para buscar, pero en cambio la soberbia es clarísimo. Entonces eso suele pasar, que a veces cuando yo unilateralizo una virtud, de pronto caí en ese vicio, que es un vicio disfrazado de la virtud, y no me di cuenta. Por eso lo que decía antes, ese dicho que cita el Papa, ¿no? Suma justicia, la persona que solamente aspira a la justicia y cree que la justicia es el ideal, cae a veces en suma injusticia, ¿no? Eso para matizar aquella importancia que tenemos que darle. Como ven, entonces, sobre todo en nuestra... la justicia es una virtud que abarca todo el obrar de la persona, no solamente la persona en su vida comunitaria, tan importante, la virtud de la justicia conmutativa con cada uno de los demás, la justicia legal para el bien común, tan importante, sino incluso en sus relaciones con Dios, muchas de las cuales imbuyen nuestra vida como vida religiosa. La religión es todo el ámbito de la justicia respecto de Dios. Pidamos pues entonces crecer en esta virtud, en toda su radicalidad y en su justo centro, comenzando por el acto central de la justicia, porque si de la justicia la más importante parte es la religión, quiere decir que es la relación con Dios. Y el acto más importante es ocupar mi lugar delante de Dios. Ya comienzo a obrar con justicia ahí. ¿Y de qué manera ocupo mi lugar correcto delante de Dios? Humillándome, decía don Orione. Decía él, los actos de humildad son la mayor justicia que nosotros, pobres criaturas, podemos rendir a Dios nuestro Creador. Ser humilde es creer en la verdad, es creer en nuestra imperfección, es creer en el poder de la gracia de Dios que nos perfecciona. Reconociendo nuestra nulidad, damos gloria a Dios. Por ahí, entonces, comienza la virtud de la justicia y después se va expandiendo a todas las demás dimensiones. Pidamos la gracia de poder entonces crecer de una manera como lo han hecho los santos, con esa pasión que han tenido los santos por esta virtud en toda su amplitud.